Vamos con Zex. Venga, hablando de polémicas. No sé si estáis al tanto de lo que ha ocurrido últimamente con Zex, en el sentido de que, bueno, ellos ya sabéis que tienen en su web pues secciones para un montón de consolas. Sabéis que aquí en España, pues así lo más retro que tienen es Play 1, Nintendo 64, Super Nintendo, y de Sega nada. Y no cogen nada de Sega, es verdad. No, cosa que en UK sí, por ejemplo, ¿no? En otros países, incluso en Portugal, tienen Mega Drive, en UK tienen, bueno, lo que te salga de los huevos, tienen de todo de retro. Pues bueno, la cosa está en que aquí en España, en vez de decir, ¡guau, vamos a ampliar, vamos a permitir que la gente nos traiga sus juegos más retro, vamos a hacer como nuestros homónimos europeos, ¿no? Pues no, ¿sabéis lo que han hecho? Han creado para ciertas consolas, concretamente Play 2 y Play 3, una sección que se llama PlayStation 2 Rarezas y PlayStation 3 Rarezas. Y dirás, y bueno, ¿y qué han metido en esta sección? Pues resulta que lo que han puesto es los mismos juegos que había en la sección normal, los han extraído, los han metido en esta sección de rarezas y los han separado y catalogado por con manual, perfecto, no sé qué, o sin manual, ¿no? Bueno, lo de perfecto no lo pone, pone con manual o sin manual, ¿vale? Con carátula fotocopiada. Eso no lo pone, ¿ves? Pero sí que es verdad que a partir de cierto grado de pasta, incluso en Alicante lo he visto, en el Zex de aquí, han puesto vitrinas. Y esos los están metiendo en las vitrinas. Con lo cual, se entiende que, primero, si no tienen fotocopia a partir de cierta pasta, ni lo compran. O entiendo también que tendrán la orden que si entra en la sección de rarezas, por ejemplo, de su respectiva máquina, no es apto que lo compren si, con carátula fotocopiada, porque si no ya es para apuñalarles el pescuezo. Pero, lo dicho... De verdad te extrañaría que lo hicieran. No me extrañaría nada. La cosa está, como digo, porque tiene más, es en que, al parecer, yo obviamente no he traqueado los precios en plan a ver el antes y el después, pero parece que la gente ha detectado que en el traspaso del juego de la sección normal a la sección de rareza han tenido un incremento de precio interesante. Que se han caído en la caja registradora. ¿Qué ha pasado? Vaya. Se ha pegado el dinero. Es que os gusta criticar así porque sí, pero es que sois unas marujas. Vamos a ver, a lo mejor están en vitrina porque es una colección privada y ya está. Claro que sí. Y le han subido de precio pues para que no me compren la colección. Claro, claro, va a ser claro, eso. Claro. Que el señor Zex quiere exponer su colección en vitrinas, ¿no? Para medirse la polla. Exactamente, claro. Aquí sí que hay vitrinas, ¿eh? Aquí sí tenemos vitrinas. Sí, por ejemplo, en Valencia cuando, me acuerdo, no sé, la última vez que estuvimos por allí, en los Zex tenían vitrinas y tenían juegos en vitrina y yo decía, hostia, esto en Alicante ni de coña lo tenemos. Pero la última vez que fui hace unas semanas aquí en Alicante ya habían puesto vitrina y efectivamente tenían, pues eso, los juegos más selectos, ¿no? Los de Play 1 incluso. Bueno, cuando digo vitrina, entiéndase, siempre han habido vitrinas, ¿vale? Pero la cosa está en que una cosa es la vitrina grande en la que tienen móviles y metían algo de retro y metían tal. Y otra cosa es poner un mueble, vitrina específico, iluminado específicamente y todo bien expuesto para que se vea como que se le da cierto caché a esos artículos más pues dentro de estas secciones. No te estaba entendiendo, lo que quiere decir es estantería. Bueno, pero es que tiene cristalera. Lo llamo vitrina. Ya, pero tiene su sección. Como lo la quiera llamar. La vitrina es morro fino. Para que la gente no lo sabe. Claro. Para que la gente no lo sabe. Exacto. Y bueno, también es algo que antes, no sé si lo harían, pero en Play 1 tú ahora entras en la sección y está todo más especificado, ¿no? Te pone caja, te pone perfecto, ¿sabes? O sea, un poco, entiendo que caja es en plan, pues está bien, y perfecto es impoluto, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero en la sección de rarezas, pues bueno, precios, os puedo decir, Dark Cloud con manual de Play 2, 110 pavos. Fabián, ¿qué te costó a ti el Dark Cloud edición de distribución especial con manual y todo? 10, 120, ya ni me acuerdo, tío. Lo borro de mi cabeza. Creo que fueron 100, pero vamos, que a ti una versión especial y más concreta, más coleccionable, te costó esto y la normal aquí la venden por esos 110 pavos. El Silent Hill Collection lo venden a 250 pavos. El Persona 4 con manual, este sí que lo tenía fichado, lo venden a 110 cuando era un juego que estaba a 75-80 hasta hace no mucho. El Castlevania de Play 2, que lo venden con manual a 70 pavos, pues estaba hasta hace no mucho por 45 pavos. O sea, sí que ha habido un incremento de precio importante. Y de Play 3, bueno, te meten en rarezas el folclore con manual que vale 78 y yo cogí hace no muchos años en Zex por 25. Un Splatterhouse con manual por 80, que también cogí hace un tiempo en Zex por 25-30. O el 3D Dot Heroes con manual, que está por 85 y lo venden a, pues bueno, eso, 85. Y este sí que es más o menos su precio de mercado, pero bueno. Hay que añadir también que últimamente en Zex, cuando vas a buscar un juego, generalmente no tiene la puñetera carátula, no tiene la caja de los cojones, te lo venden pelado. Así es, lo sabe de primera mano porque ayer le pedí, porque estuvo por Zex, y me dice, dime qué hay y tal. Y estuve mirando en la web, pero bueno, esto es ya a nivel general. Está cabreada, ¿eh? Sí. Está enfadada, ¿eh? Hay inquina ahí. Y, por ejemplo, le dije, mira, le pasé unos cuantos que me daban igual. Espera, que me estoy calentando. Y encima de Ratchet Gladiator 18 valía. Y encima platino. Ni siquiera en la web te pone que es platino. Tú vas ahí, haces un viaje en balde. Exacto. Pero ¿cómo osan? Lo más gordo que pasó ayer fue que vi que tenían el Budokai HD de 360 por 40 pavos. Y le digo, hostia, míralo a ver. Me pasa la foto y lo primero que veo es que la caja no es la original de Xbox, es una negra de DVD genérica, que encima tiene el USK gigante, es decir, efectivamente, le hace una foto por detrás y es la edición alemana, que vale, tiene el español, me podría dar igual, pero es que encima venía sin manual. O sea, me estás dando un juego con de fuera, con la carátula que no está aquí, con la caja que no es la original, sin manual, el disco que le dijeron que lo tenían que pulir, y me lo estás vendiendo a los 40 pavos igual que si... por casualidad en otro Zex o tuvieran otra unidad aquí que sí que fuera para España con su caja bien anual y tal, a la misma valoración de precio, que es el gran problema que ha tenido Zex siempre. Pero es que dices, joder, en vez de hacer cosas como lo de lo dicho, tío, tráeme, permíteme mover juegos retro real como en otros países, pues no, que deciden hacer la sección rarezas, porque saben que aquí la Play manda, vaya. Y me toca mucho la polla, porque Zex, de verdad, el gran grosso de mi colección es de Zex. Yo llevo yendo a Zex desde que abrió en Alicante, allá por el 2010 o 11, y llevo toda mi vida yendo ahí y he comprado una cantidad de juegos a muy buenos precios, en contra de lo que mucha gente siempre ha dicho, de que es muy caro. Y sí, para algunas cosas sí, pero para muchas otras no. Entonces, lo que están haciendo los últimos años, al menos aquí en España, pues me parece espectacularmente nefasto. ¿Problema? Pues que la gente sigue yendo, sigue comprando y sigue vendiendo a puertas. Así que no sé vosotros qué opinión tendréis de Zex a día de hoy. Yo no suelo ir a Zex, la verdad, pero creo que los raritos somos un poco nosotros, ¿no? Creo que este tipo de movimientos comerciales, si tienen éxito tal y como tú estás comentando, es porque a la gente en su mayoría no les suele importar los estados, ni que tenga manual, ni siquiera que sea alemán. Si el juego es el mismo... Lo compran para jugarlo, a lo mejor lo dejan en la estantería o simplemente por vagueza, porque otra cosa no me lo puedo, no puedo entender quién puede comprar este tipo de... No lo entiendo. Ah, yo suelo ir, lo veo, y si veo que está en mal estado y tal, digo, me cago en el, busco en Wallapop, en eBay o donde sea, que por el mismo precio voy a tener mejores condiciones. Claro, como es normal. Ahí se queda. Muchas veces se lo he dejado ahí. Dice, no, ya sabes que somos una tienda de segunda mano y pues los juegos están usados. Ya, pero con tanta mugre en la caja, tío, darle un agua a la caja por lo menos, me cago en 10. Que ni eso a veces. Bueno, eso de limpiarlo, ojo, que el otro día, no voy a decir la tienda, compré un videojuego de PlayStation 3 y vamos, daba pena, ¿eh? Eso tenía hongos y tenía de todo. Tuve que lavarlo, tuve tal, y como te lo venden con el plastiquito este por fuera, que parece que esté más limpito y en mejor estado... No lo comprobé demasiado bien, iba con prisa, y cuando llego a casa digo, madre mía, menos mal que el insert está bien, y el manual y tal, y el disco también, pero la caja se habían limpiado con perdón el culo con ella, porque no lo puedo entender, o sea, la zurra, no, yo no sé qué hicieron con la caja, pero algo muy, muy cerdo, vamos. A ver, simplemente si con que las limpiasen ya le subirían el valor 2, 3, 4, 5 euros, no, te lo digo yo, vamos, no, seguro. Pero, no, porque yo lo compré igual, fíjate tú, y yo soy coleccionista... Y yo sí que me lo veo con lupa. Lo que pasa es que en este caso particular, pues iba con prisa, confié en el vendedor, que es un vendedor de confianza, y me lo llevé. Y después llego a casa y digo, madre mía, o sea, lo han usado de plato para hacer macarrones. Yo qué sé. Yo, Miguel, lo personal no es ni con Zex, es con Zex España. Porque da igual a donde vayas, la calidad del Zex aquí es peor. sinceramente, tanto en la atención de trato al público, como en la mierda de ver cosas que venden, como en ponerte exactamente lo que te están vendiendo. Siempre he tenido peor experiencia en España con sex que en sex en otros países. Y muchos no tienen ni puta idea. No, bueno, pero fuera tampoco, ¿eh? No, no te equivoques. Y lo digo de primera mano. Bueno, pues nada, ahí queda, a ver qué pasa con sex en el futuro, pero... Pues eso, parece que... Y efectivamente, sí es lo que dice Hansler, al final seremos cuatro tontos los que nos quejemos, pero bueno.